la cura para ese mar. Parece que la salida está cada vez más lejos. Yo tan solo quiero llegar. Esta ansia me mata, me vuelve débil. Quiero escapar de mi realidad y no volver a pisar aquí. No puedo escapar. Veo la luz y por más que intento llegar, sigo en la oscuridad. Cada vez se llena más este vacío interno que me consume. Más, más. ¡Ah! ¡Cállate, bebé!